Victor 23-5984, matrix number E2FB-7005. Songo Cosongo, Tito Rivera y su orquesta Habana Mambo. Canta Israel del Pino. Songo es un negro congo, songo co songo es un negro congo, songo que songo congo baila rumba como es y también baila bembe. Songo co songo es un negro congo, songo co songo es un negro congo, le gritan la nena cuando va a pasar. Songo co songo, songo que songo congo. Songo co songo es un negro congo. Songo co songo, que todos los pollos le gritan a songo. Songo co songo, songo songo songo songo songo. Songo co songo, pero mira songo como goza. Songo co songo es un negro congo. Songo co songo es un negro congo. Le gritan la nena cuando va a pasar. Songo co songo, songo que songo congo. Songo que songo congo.